y clasifica los barrios por colores según su respuesta peligrosidad. Mediante este diseño represivo nos persiguen, nos encarcelan, nos torturan y nos fusilan impunemente. Crecen los barrios cerrados y la especulación inmobiliaria mientras reprimen a compañeras que ocupan tierra en ejercicio del derecho a la vivienda, atacando al pueblo que empieza a organizarse con el hostigamiento y la represión de la policía. El gobierno quiere darle una advertencia a las más de 15.000 familias que viven en los asentamientos. Colmados los calabozos de las comisarías con quienes somos el blanco de su plan de seguridad, arman ustedes causas a trabajadoras y llenan las cárceles para encubrir los métodos de tortura que allí utilizan. Prohíben la entrada a las familias, a los organismos de derechos humanos, a periodistas y a organizaciones sociales. Han disfrazado asesinato de nuestros pibes de forma de suicidio, como lo hicieron con Vanessa Castaño, con Jorge Reina, con Iván Rivadero y con Cristian Guevara, entre tantas otras compañeras y compañeros. Las celdas de castigo, las camas de sujeción, las brutales golpizas y requisas ilegales construyen la cotidianidad de los penales. De las cárceles se sale muerto o enfermo, física o psicológicamente. Mención aparte merece nombrar la tremenda violencia de género ejercida por un Estado que además de policial es patriarcal, compañeras y compañeros. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la inseguridad justifica los medios que usan, impulsan ustedes una política cuya consecuencia más perversa es que nos matemos entre nosotras, fenómeno que los medios venden como linchamiento y los gobiernos avalan como justicia por mano propia y la policía fogonea. La negativa del gobierno a publicar cifras y causas de las detenciones es la cobertura de un sistema de persecución a los sectores populares con el pretexto de fraguado de enfrentamientos e imaginarias victorias contra el delito. Capos narcos que viven sin asfalto, ladrones de un año y 9 meses de edad, o delincuentes que pueden robar una cartera mientras están tomando mate en su casa, son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído, sino para burlar la opinión pública ante burdos montajes, mientras lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en la lucha contra la inseguridad. Institución, basta de gatillo fácil, basta ya de represión. No es un solo policía, es toda la institución. Depositaría culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de la justicia de los ricos. Muchos de sus blancos son pibes de nuestros barrios, trabajadoras, estudiantes a quienes ustedes quieren volver incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son perseguidas. Hoy muchas de ellas estamos aquí denunciando y enfrentando sus medidas de cuenta detenido, que busque elevar sus estadísticas a costa de nuestra libertad, diciendo y demostrando que no vamos a descansar hasta pararles la mano. Mientras nos acusan de ser el origen de todos los males, saltan a la luz los casos de crimen organizado, en los cuales la policía no solo está implicada, sino que es la principal impulsora. Oficiales robando auto, siendo parte de desarmadero, utilizando sus puestos para alertar a los cómplices sobre los lugares donde hay controles policiales. Otros que caen en allanamiento, donde le descubren las coimas que reciben para permitir las agencias de juego clandestino, o las que representan su tajada del negocio de la trata. Agentes separados de sus cargos por liberar presos y obligarlos a robar para ellos. Y otros que lideran bandas narcos que venden cocaína desde los mismos patrulleros. En esos enunciados se agota la ficción de la autonomía de banditas y delincuentes comunes que presuntamente administran todo el delito cordobés, sin que se enteren el gobernador Juan Schiaretti, el ministro de Gobierno y Seguridad Juan Carlos Massey o el jefe de policía Gustavo Marcelo Vélez. El Estado que ustedes administran es un Estado policial que no comete excesos en nombre de la seguridad, sino que es la fuente misma del delito que dice combatir y que en estos 10 años no ha dejado de subir. A la luz de estos episodios se revela finalmente el cinismo de la declaración de guerra pronunciada por uno de sus jefes. Los que marchan no son parientes o vecinos de los que delinquen. Por eso nosotros respondemos, no somos delincuentes, con nosotras no marchan sus parientes. En la política económica de los gobiernos nacionales y provinciales debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Un gobierno nacional que dice preocuparse por la pobreza cero, pero en pocos meses empujó a más de 1,5 millones de personas a la marginalidad y dejó sin trabajo a más de 200,000. Que persigue a las trabajadoras que se organizan para defender sus derechos y enfrentar el ajuste descargado por el gobierno macrista. En especial a las trabajadoras de la economía popular amparándose en sospechosos criterios de informalidad, criterios que olvidan aplicar sobre los empresarios amigos, ladrones de guante blanco que hoy ocupan los cargos más importantes de los ministerios. De la misma manera, de la mano del gobierno nacional, los gobiernos provinciales se acoplan a las políticas de la pobreza, del hambre y de la miseria. Así lo demuestra la reducción del 7,5% del presupuesto 2016 asignado para compra de alimentos del PAICOR, el desfinanciamiento de los centros de actividades juveniles, el recorte presupuestario en salud, el despido de más de 800 profesionales del programa Médicos Comunitarios, la falta de insumos, medicamentos, aparatología y el nefasto estado de los hospitales e instalaciones públicas, el vaciamiento de los comedores por medio de la implementación de una tarjeta social de miserables 4,40 pesos por día y los planes de la precarización laboral como el PPP. Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la más pura anemia, una sola crece y se vuelve cada vez más autónoma. 11.200 millones presupuestados para seguridad en el 2016. El aumento del 747% en 7 años. 1.261 nuevos agentes policiales en solo un año, de los cuales 360 sirvieron para crear la nueva policía barrial, que dan como resultado un oficial cada 145 habitantes. Prueban que no hay congelamiento ni desocupación en el reino de los palos y las rejas. Único campo de la actividad cordobesa donde el producto crece y donde la cotización por pibe detenido sube más rápido que el dólar, la harina o la carne. Se trata política de Estado que trasciende las fronteras de nuestra provincia. Por eso, a nivel nacional desarrollan una creciente intervención del ejército en el espionaje, represión y hostigamiento de los sectores populares. Aplicaron la ley antiterrorista aprobada por el gobierno anterior. Procesaron a 7.000 luchadoras, entre las que se encuentran las presas políticas en Jujuy, Horacio Catena, los docentes de Tierra del Fuego, y condenaron a cadena perpetua a los petroleros de Las Heras. Sin embargo, la respuesta del pueblo no se hizo esperar. Quisieron aplicar un protocolo antipiquetes que quedó guardado en sus carpetas, porque no pueden con la fuerza de la movilización, compañeros y compañeras. Intentaron borrar nuestra memoria, negando a las compañeras desaparecidas y reivindicando genocidas. Pero miles salimos a la calle a dejarles bien en claro que no hay olvido, que no hay perdón y que no hay reconciliación, compañeras y compañeros. Sin una pantalla abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera hacernos creer que los policías se la pasan atendiendo embarazada, rezando y regalando bicicleta, que Schiaretti defiende los derechos humanos o que el jefe de policía policial que meditaran sobre el abismo al que conducen a la provincia tras la ilusión de terminar un conflicto que aún, si mataran al último pibe de gorra, no haría más que empezar bajo nueva forma, porque las causas que hace 10 años mueven la resistencia del pueblo cordobés no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el 10º aniversario de nuestra movilización hemos querido hacer llegar a los miembros del Estado policial, con la esperanza que nos da cada pelea ganada, con la certeza de que juntos en la calle podemos pararle la mano a este gobierno y a todos los que vengan. Seguimos fieles al compromiso que asumimos hace 10 años. Por eso, si nos preguntan cuánto más vamos a luchar, la respuesta es sencilla: hasta vencer. ¿Cuánto más? El Estado es responsable. Reivindicamos el Encuentro Nacional de Mujeres y respaldamos la medida de protesta llevada adelante por las compañeras frente a la Catedral de Rosario. Repudiamos la connivencia entre la policía y la iglesia y la brutal represión planificada. ¡Vamos! Exigimos derogación del Código de Convivencia, acceso a información pública sobre la cantidad real de detenciones efectuadas por el Código de Convivencia y el accionar policial, salud, educación, trabajo, tierra y vivienda, seguridades que garanticen nuestros derechos, aumento de la asignación universal por hijo, creación de 1.000.000 de nuevos puestos de trabajo y salario social complementario. Aparición con vida de Yamila Coelho por una búsqueda real de la víctima de trata. Justicia por Laura Moyano y Diana Zacayán. Aparición de Facundo Rivera Alegre y condena a los verdaderos responsables de su desaparición. Justicia por Güere Pellico. Repudiamos las torturas sufridas por Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya en la Villa 2124 de Capital Federal por parte de los empresarios de la noche con la policía y el poder judicial. ¡Basta de gatillo fácil! ¡Basta de perseguir y criminalizar las luchas sociales! ¡Exigimos terminar con las políticas de persecución y represión a los sectores populares organizados! ¡Basta de perseguir y criminalizar a las trabajadoras sexuales! Basta de detenciones y procesos penales a los usuarios por tenencia, consumo y cultivo de marihuana. Justicia por Darío Santillán, Maximiliano Costecchi y Mariano Ferreira. Basta de femicidio. Basta de criminalizar a lesbianas, gays, trans, bisexuales y a nuestros cuerpos y placeres diversos. Queremos homenajear a compañeras, compañeros y sus familias en pie de lucha. Jorge Reina, Jimena Arias, Nicolás Nadal, Brian Guayainam, Rodrigo Sánchez, Vanessa Castaño, Cristian Guevara, Juan Carlos Alarcón, Raúl Sánchez, Ezequiel Barraza, presente. Matías Emanuel Panetta, presente. Sigan, sigan. Güere Pellico, presente. Ezequiel Saldaño, presente. Lautaro Torres, presente. Facundo Rivera Alegre, presente. Miguel Ángel Torres, presente. Yamila Cuello, Laura Moyano, presente. Santino Caballinilla, presente. Cristian Alzogaray, presente. Lucas Alzogaray, presente. Omar Enrique Díaz, presente. Julián Álvarez, presente. David Moreno, presente. Jorge Romero, presente. Miguel Arriaga Arraigada. Ismael Sosa, presente. Ezequiel Ávilas, presente. Lautaro Torres, presente. Iván Rivadero, presente. Estrella Belén Sánchez, presente. Sandra Figueroa, presente. Sandra Cabrera, presente. Víctima de la represión del Estado, presente. Presentes ahora. Que vos tiraste van a volver. partís el paredón y dale alegría, alegría a mi cor. ¡Vamos! La sangre de los caídos se reveló. Y dale alegría, alegría a mi corazón. La sangre de los caídos se reveló. Ya va. Tiraste, van a volver. Y sí, señor, vamos a llenar de ratis el pareo. ¡Vamos! El control social ejercido a través de la policía es una necesidad de todo Estado para garantizar el sometimiento y explotación de las personas y territorios, con cárceles, torturas, fusilamientos y desapariciones. El poder impone el orden necesario en dictaduras o democracias de izquierda a derecha. Los asesinatos cometidos por el Estado desde el 10 de diciembre del 83 a noviembre del 2015, según el informe de la Correpi, suman 4.644 casos, de los cuales 30.070 corresponden al periodo kirchnerista. El gobierno del PRO mantiene el promedio del pibe muerto por día. Son 70 los asesinados en represión, en movilizaciones populares, y 200 los desaparecidos. Existen más de 100 presos por razones ideológicas y más de 4.000 procesados por luchar. No es un policía, es toda la institución. No son errores, no son excesos, son políticas planificadas por todos los gobiernos, por una sociedad organizada libremente, sin jefes ni gobiernos, una adhesión de los compañeros y las compañeras anarquistas. Tenemos en el escenario a las compañeras y los compañeros, familiares de las víctimas de Gatillo Fácil, que siguen poniendo el cuerpo, para gritar una y otra vez: ¡ni un pibe menos! ¡Ni una piba menos! Soy Lorena Vallaza, hermana de Ezequiel Vallaza, asesinado y torturado y linchado el 24 de marzo del 2014 por el policía Pablo Álvarez y familia. Desde ese día soy la conciencia que le falta a Pablo Álvarez, rectificando que no es un solo policía, sino toda la institución que asesina, reprime, hostiga a los jóvenes con toda impunidad garantizada que le brinda el Poder Judicial, el cual pertenece al Estado. Desde abril formamos una organización con mujeres, hombres, pibes y pibas del barrio, conjuntamente con jóvenes de otros sectores, los cuales trabajamos con los niños y vecinos de Villa Boedo. Barrio al que pertenecemos y en el que sostenemos comedor, merendero, taller educativo, murga, huerta, y soñamos con una plantación de frutales, plaza orgánica y nuestra casa cultural, en la que ya estamos trabajando. Hemos decidido no callarnos más y enfrentar al Estado, que lo único que hace es discriminarnos, oprimirnos y abandonarnos, como hizo con Ezequiel Vallaza, Ezequiel Saldaño, Yominia, Cintia, Patrick, Lotito y Tati, pibes que ya no están más con nosotros, víctima de una vida precaria que es una muerte anunciada. Hemos realizado una muraleada en nuestro primer festival Primavera Sana y Sin Violencia, el Festival Revolución Cultural en el Barrio, en el marco del Alto Embrollo. Comunicando a los vecinos que la yuta es asesina, narco y cómplice de trata, pero que los pibes y las mujeres no están solos. Por eso trabajamos y le dimos la oportunidad a nuestros niños y niñas de conocer la murga, títeres, magia, teatro, huerta y muchas cosas más que los pibes que hoy no están, que no están, no conocieron. No tuvieron la oportunidad de conocer. Lo que sí conocieron fueron la discriminación, la represión, persecución y olvido del Estado. El que no respetó sus derechos por su forma de vestir, por su barrio o por portación de rostro. Hoy todos los que marchamos somos los que llevamos la remera y la gorra de los pibes, demostrando unión, organización y lucha por lo que no están y por lo que quedan, afirmando que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. La lucha es la misma. Más policía no es más seguridad para nuestros barrios marginados. Seguridad y mejor educación, que se respete nuestros derechos constitucionales, cultural, libertad y dignidad, porque el código de convivencia nos falta el respeto. Una vez grité, yo no soy Nisman. Hoy digo, no soy el cura Brochero esperando un milagro para que dejen de asesinar y desaparecer a nuestros pibes y pibas de los barrios. Nosotros somos cada pibe y cada piba desaparecido y asesinado por el aparato represivo, narco, corrupto y asesino. Compañeros, las calles son nuestras, no tuyas. ¡Yuta trucha! ¡Yuta trucha! ¡Yuta trucha! ¡Yuta trucha! ¡Yuta trucha! Somos la coordinadora de familiares de víctimas de Gatillo Fácil. Hoy, 18 de noviembre, tomamos las calles nuevamente para repudiar y escrachar públicamente los continuos atropellos que sufrimos por parte del Estado a manos de un aparato represivo que jamás fue desmantelado y que hoy sufrimos con el accionar de la policía. ¿Cuánto más discriminación hacia nuestros pibes y pibas? ¿Cuánto más Gatillo Fácil? ¿Cuánto más tortura y asesinato en cárceles y comisarías? ¿Cuánto más desaparecidos en democracia? Decidimos organizarnos porque sufrimos la frialdad con la que supuesta justicia trata nuestros casos y como las causas quedan paradas con excusas como intercambio de disparos, legítima defensa y frondoso prontuario, legitimando y encubriendo el accionar de los responsables. Encontramos y vimos muchas irregularidades en los procesos y las causas no avanzan. De esta forma, nos encontramos con familiares que están pasando por lo mismo y por estas razones decidimos ganar las calles y gritar que son casos de Gatillo Fácil y no enfrentamientos como ellos dicen. Desde la coordinadora nos ocupamos de denunciar y visibilizar al Gatillo Fácil como una práctica represiva del Estado hacia nosotros, los de abajo, en nuestros propios barrios. El Estado y las autoridades no intervienen desde la prevención y la contención, lo hacen desde la represión. Y primero que se hace es ir y encarcelar y asesinar a nuestros pibes. En la mayoría de los casos los pibes fueron fusilados por la espalda. Las ambulancias han llegado tarde. Los pibes han sido asesinados. Cuando pueden, implantan armas al lado de los cuerpos para después justificar sus acciones. a los ciudadanos en los medios de formación de la opinión pública masiva fue un tiroteo entre bandas. ¿Había robado o era un delincuente? No se pone en tela de juicio si el pibe o la piba fue delincuente o no. Sabemos que el delincuente no nace, se hace, porque son empujados, indirecta o indirectamente, a ser delincuentes, porque es un negocio para el Estado. Necesitan que se les muestre otro camino, no persecución y criminalización. Nosotras, como familiares que denunciamos, tenemos que soportar la persecución. Han tiroteado nuestras casas, nos han enviado mensajes amenazantes en contra de nuestros familiares y amigos y muchas otras morbosidades para asustarnos. En todo este entramado de injusticia está el sistema judicial. Ya no creemos más en la justicia, que encubre estos casos y a sus responsables. Como también al narcotráfico, a la trata de personas, a las desapariciones en democracia. Actúa a beneficio de los ricos y poderosos que mediante sus leyes nos excluyen y reprimen. Es el Estado el que ejerce el peor de los crímenes, abriendo paso a la pena de muerte a través de las fuerzas policiales. Sus estrategias son asquerosas para salvaguardar a los policías. Así van revocando evidencias, tratando de asegurarse de que haya cada vez menos pruebas para asegurar sus espaldas. En muchos casos se repite que los hechos pasaron en lugares monitoreados por cámaras de seguridad. Hemos pedido las filmaciones como prueba y no hay nada, nos dicen. Sabemos que están en manos de la fuerza policial y que ellos no nos van a entregar. Y entonces, ¿la seguridad para quién es? Las políticas de seguridad que implementa el Estado significa para nosotros mayor nivel de violaciones a nuestros derechos humanos, aumento de las fuerzas policiales y más represión. Vemos cómo se le da a la policía cada vez más presupuestos en vez de mejorar la educación y la salud. Vivimos en barrios cada vez más militarizados. Vemos cada vez más patrulleros en las calles, más cámaras de seguridad o videovigilancia. Nuestros procesos judiciales son mucho más lentos que cualquier otra causa común, esperando que las familias se cansen de buscar la justicia y se cierren las causas. Así, estos asesinos pueden quedar sobreseídos, que no haya prueba de este accionar y que no olvidemos de dónde viene esta violencia, que es sistemática y se repite. Nos preguntamos también, ¿dónde están los responsables de estas muertes? Exigimos que se los juzgue como presos comunes. Tenemos un caso en donde uno de los asesinos trabaja en tribunales al día de hoy, otro en la escuela de policía y el otro en la motorizada. Lo sentimos como una burla de parte de la justicia. Los procedimientos se repiten como fórmulas, burlándose de nosotros y a su vez respaldados por los medios masivos, que también son funcionales al armado de las causas, al lavado de cara de los responsables, manipulando la verdadera información y justificando así el accionar de la fuerza policial. El nuevo código de convivencia facilita la posibilidad de las detenciones arbitrarias y violentas de la policía, basadas en la discriminación y la criminalización. Figuras ridículas como la actitud sospechosa posibilitan y hacen moneda corriente los procedimientos irregulares. Los pibes y pibas son vulnerables al vivir en barrios carenciados y villas. Vivimos la impunidad en carne propia, respaldada por las leyes que solo benefician a unos pocos. Estamos cansadas de no poder circular libremente, cansadas de las divisiones sociales que nos discriminan. Sabemos que nos quieren separadas y desinformadas, pero por más que no quieran, nos estamos empoderando. Somos cada vez más, estamos más unidas y nuestra voz se escucha. Todo esto nos toca a todas en nuestras vidas y es por eso que es necesario salir a gritar de las cosas que pasan y que no se hablan, por nosotras y por los pibes y pibas que nos quitaron y por todos los pibes que sufren constantemente el hostigamiento y la violencia del Estado policial en nuestros barrios. Nuestros pibes tenían una vida, una familia, y acá estamos luchando y organizándonos. Por eso gritamos, basta de gatillo fácil, ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. Basta de desapariciones forzadas, basta de torturas en cárceles y comisarías. Gracias a las personas y organizaciones que hoy nos acompañan. Gracias a los medios alternativos que hacen que nuestra voz se escuche cada vez más. Por esas redes en donde antes había desinformación y mentira. ¡Que viva nuestra lucha! Y vamos a nombrar a cada pibe que fue víctima de gatillo fácil. Compañeros, queremos hacer un anuncio acá. Se acaba de perder un niñito de 3 años. Emanuel, se llama Emanuel, si alguien lo encuentra, por favor. Tiene una remera azul, mangas largas. Y un pantalón celeste, por favor, si alguien... Que lo busquen y lo acerquen acá al escenario. Se llama Emanuel. 3 años. Tiene 3 añitos el nene. Por favor, si lo pueden buscar, tiene 3 añitos, una remera manga larga azul y un pantalón celeste. Emanuel, decimos. Se llama Emanuel. Vamos a nombrar a todos los pibes que fueron asesinados por la policía. Lautaro Torres, presente. Miguel Ángel Torres, presente. Brian Wyman, presente. Rodrigo Sánchez, presente. Iván Rivadero, presente. Vanessa Castaño, presente. Jorge Romero, presente. Cristian Guevara, presente. Miguel Arraigada, presente. Jorge Reina, presente. Yamila Cuello, presente. Facundo Rivera Alegre, presente. Güere Pellico, presente. Emanuel Paneta, presente. Ezequiel Barraza, presente. Ezequiel Saldaño, presente. Juan Carlos Alarcón, presente. David Moreno, presente. Nicolás Nadal, presente. Santino Cabanillas, presente. Heraldo Eslava, presente. Álvaro Sarandón, presente. Julián Alves, presente. Raúl Sánchez, presente. Cristian Alzogaray, presente. Lucas Alzogaray, presente. Omar Enrique Díaz, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. La lucha sigue por los pibes que nos quitaron y por los que quedan, compañeros. Y Andrés Carrera, presente. Antes que nada, quería decirle que subí con esta remera. Hace 4 días, un amiguito de Lautaro estaba caminando por la calle y un patrullero de la seccional 19 de Barrio Los Naranjos le dijo: así que sos amiguito de Lautaro Torres, a lo cual fue a la CAT, buscó una trincheta y así me fusiló 2 veces mi nieto. 2 veces me lo fusiló. Tajeándolo, pero no nos van a vencer. Denunciamos que la misma represión que se vive a diario en las calles y en los barrios se agrava dentro de las cárceles, que hoy son verdaderos campos de concentración. Todos los días mueren pibes asesinados o empujados al suicidio por el servicio penitenciario. Personas que están años alojadas en máxima seguridad sin luz natural, con poco aire y visita a través de vidrio, conviviendo con torturas físicas y psicológicas, a diario siendo golpeados y pasándose varios días en cama en sujeción. Los escritos pidiendo mejores condiciones, traslado a las denuncias por amenazas y tortura en contra de la institución, no llegan a los tribunales y cuando llegan, traspapelado y archivado. La comida es insalubre, tienen hasta cucarachas, la atención médica es pésima, el psiquiatra medica las internas sin un análisis previo. En Bower, existiendo un pabellón exclusivo para madre en etapa de gestación y niños, no existen ni ginecólogos ni pediatras. Las presas pierden sus embarazos y hasta mueren por la falta de atención. Más de la mitad de los presos no están condenados y viven hacinados 4 o 5 en una misma celda cuando su capacidad es para 2 personas, ya que las cárceles están sobrepobladas. Estos mismos presos son los que sostienen el sistema penitenciario, construyendo hasta su propia cárcel a través del régimen de Fajina por un sueldo miserable. Las muertes dentro de las cárceles quedan impunes y en la nada, como es el asesinato de Miguel Ángel Arraigada, en la cárcel de Cruz del Eje o el de Vanessa Castaño, asesinada por los guardiacárceles de Bower, causa que está hace 3 años cajonada en los tribunales como muerte dudosa, demostrando así que para la justicia el preso es solo un expediente más. Estamos en la lucha para que se respeten los derechos de estas personas y por eso pedimos su apoyo en esta causa, para que no haya ni un pibe más. ¡A derribar muros, compañeros! ¡Y despertá, Córdoba! ¡Despertá, Córdoba! ¡Hacelo como un 29 de mayo del 69, cuando le hicimos tambalear, Córdoba! ¡A despertá, Córdoba! ¡Despertá! Muchas gracias. Hola, soy mamá de Brian Wyman. Voy a leerle algo porque a mí se me cerró la causa de mi hijo ya. Más cerca, Paola. El 2 de mayo del 2015, mi hijo Brian Pimpollo, como yo le decía, de 16 años, fusilado por la espalda con 5 balazos por parte del ex comisario retirado Julio Roberto Pereira. Así de simple fue la cosa. Me lo fusiló por la espalda con alevosía, porque mi hijo estaba dándole la espalda corriendo por su vida. Y esto yo no lo invento. Esto es demostrado por la autopsia que se le realizó durante el transcurso de la causa, como una prueba indispensable. La autopsia reveló que las balas que impactan en mi hijo ingresan de tal manera que permiten demostrar que él iba agachándose, corriendo. Corriendo de espalda a su asesino. Inclusive, tenía heridas de bala en su mano porque corría cubriéndose de los balazos usándola como un escudo. Porque si bien es cierto que Pimpollo tenía un arma y que había participado de un tiroteo entre banda ahí en el barrio, él jamás le disparó a Pereira. El arma de Pimpollo no funcionaba. El resultado de esta autopsia, se puede decir que entonces no estaban frente a frente a Pereira. No corría un riesgo de vida ni un peligro inminente. Es decir, no estaba defendiendo su vida ni hubo enfrentamiento alguno cuando Pimpollo recibe los disparos. Fue un asesinato agravado por su arma de fuego y por el modo alevosía. No fue legítima defensa. ¡Fue un gatillo fácil! Esto que le digo se adjuntó al expediente. Este es una prueba importantísima en la causa de Pimpollo para que se haga justicia. Pero la fiscal Liliana Copelo y el juez de control número 5, el doctor Carlos Lescano, ignoraron esta prueba. La desaparecieron. No, la despreciaron. Simplemente decidieron no elevar la causa a juicio, diciendo que lo hizo Julio Roberto Pereira, fue en legítima defensa, es decir, absorbieron dejándolo totalmente impune. Todos y todas podemos darnos cuenta que aquel único que trataba de defenderse y corriendo fue mi hijo Pimpollo. Él estaba, esta decisión de la Copelo compartida por el juez Lescano fue apelada por mi abogado y así llegó la Cámara de Acusación Criminal. La Cámara está integrada por Carlos Alberto Salazar, Mario Capdevila y Patricia Alejandra Faría. Y a esa Cámara, junto con Copelo y Lescano, son tan asesinos como Pereira, porque despreciaron una prueba como la autopsia que demostró cómo murió mi hijo. Despreciaron los hechos y en una resolución que legalmente, según dijo mi abogado, es un desastre. Le dieron la absolución, lo dejaron impune, libre, argumentando legítima defensa. En tan poco tiempo cocinaron todo, resolvieron muy rápido, porque así son los tiempos de la justicia, cuando desde el día cero ya había una decisión de dejarlo impune. Julio Roberto Pereira siempre estuvo en libertad. A las 24 horas de ser imputado ya estaba libre. Antes del resultado de la autopsia de Pimpollo, Pereira ya estaba libre. Este es el nivel de impunidad y la decisión que tomó la fiscal Copelo. Y yo digo que a mi hijo lo mató el Estado. Porque en este momento, donde el mismísimo presidente de la nación avala públicamente el asesinato mal llamado justicia por mano propia. Porque con semejante estado policial montado en Córdoba, en casi 20 años de gobierno de unión por Córdoba, ¿por qué con un poder legislativo cómplice que hace leyes como el Código de Convivencia, con un poder judicial lleno de fascismo como este? ¿Por qué estos jueces no que sean corruptos? Bueno, quizás sí, pero acá en este fallo los jueces de la Cámara resolvieron darle la impunidad a Pereira, porque así piensan, ellos creen, sus convicciones creen que un pibe como mi Pimpollo merece morir así. Creen que asesinos como Pereira deben andar libres con un gobierno narco y delincuente como el que tenemos. ¿Qué otra cosa se puede esperar? Pimpollo iba solito corriendo, alejándose, agachado, y un excomisario le disparó y lo mató. El Estado mató a mi Pimpollo. Julio Roberto Pereira apretó el gatillo, pero el Estado me asesinó a mi hijo y a tantos pibes más. A Pimpollo nadie me lo devuelve, lo sé, pero voy a seguir luchando aún con la causa cerrada, porque lo que yo quiero es que los pibes y las pibas estén vivas. Que no haya más un pibe ni una piba asesinada por el Estado. Quiero que el nombre de la persona de Pimpollo sea siempre vinculada a la vida, a la alegría, a la juventud cordobesa, al típico pibe de barrio y de gorrita. Y que no sea asociada a Pereira, que el nombre de Pimpollo sea sinónimo de lucha, de vida y de amor, y que valga por sí mismo. Y el de Julio Roberto Pereira, que es el nombre que se vincula a la muerte, al asesinato, a la impunidad, a la miseria humana, a lo peor de nuestras miserias. Porque mi Pimpollo vive acá con nosotras y nosotros. Ahora Pimpollo marcha acá con nosotras. Y no está solo, ni yo tampoco, ni ustedes. Nos une la lucha, la fuerza, la solidaridad, el amor. Y eso jamás lo van a arrebatar. ¡Pimpollo presente! Eh, Bueno, acá me están informando que apareció el bebé. Así que gracias a la gente. Bueno, yo soy papá de Nicolás Nadal y escuchaba tantos casos que hay y hay uno más que hace poco se sumó, desgraciadamente. El 26 de agosto mataron a un chico acá arriba de una camioneta en Barrio General Busto. Tenía 33 años. Con una bala en la nuca que instantáneamente prácticamente murió. Él estaba solo arriba de una camioneta. Los papás todavía, yo he ido a verlo y no tienen la fuerza para venir todavía. Yo creo que todos papás acá entendemos que tenemos esa angustia tan profunda que no nos podemos ni mover. Muchas veces quedamos paralizados. Y bueno, este chico, una primera foto se mostró que no había arma y porque habían sacado los familiares primero y después por arte de magia, o sea, por arte de la policía, mejor dicho, apareció un arma arriba del auto al lado de este chico. Él murió acá nomás en Barrio General Busto, en Tisera y Toledo. Y bueno, él se llama Nicolás Esteban Amaya. Otro más víctima de la represión policial, porque este chico iba solo también arriba de la camioneta y la policía, como siempre dice, intenso tiroteo. No podía manejar y tirotearse con la policía al mismo tiempo, así que sabemos que también es un claro hecho de gatillo fácil. A raíz de toda esta lucha que nosotros venimos teniendo y cada uno de los padres y las madres que están aquí, a mí me han gustado todo mucho las diferentes trampas que tiene el Estado, el tribunal. Hasta hace poco habíamos estado haciendo concentraciones que eran muy, muy importantes para cada causa ahí en tribunales, que estos dos últimos meses la vamos a terminar también, para que vean que nosotros reclamamos por nuestros hijos y que no nos hemos olvidado y que nos sigan archivando las causas. Gracias a esta lucha, la causa de mi hijo se elevó a juicio. Yo estoy esperando la fecha ahora, que también buscan ellos dilatarla. Buscan todos esos sucios, hipócritas, en dilatar la fecha de mi hijo. Y a razón de todo esto, del dolor que yo siento como padre, no quiero que ninguna madre sufra por esto. Y además, gracias a unos compañeros que tengo, que he conocido en esta lucha, a Vasco, a mi compañero Vasco, yo creo que todo el mundo lo conoce, y a Augusto y otra gente más, vamos a hacer un manual. Vamos a hacer un manual para el año que viene, y ya está casi terminado. Vamos a hacer un manual contra gatillo fácil y la represión policial, donde ahí vamos a explicar todas las trampas que tiene este poder sucio, corrupto de los tribunales. Entonces, para que cada familia, que desgraciadamente sabemos que puede llegar a pasar otra vez lo mismo, tenga las armas para poder empezar a luchar por su hijo. Porque hay muchas madres, muchas familias que por ignorancia de cómo emprender esta lucha ha quedado así en vano. Así que por eso, va a ser anunciado en el tiempo que se saque el libro y les pido todo el apoyo, que podamos sacar ese manual y que podamos hacerlo a nivel nacional. Porque esto está pasando en todo el país y en todo el mundo. Así que les pido su solidaridad con esto, con todos los pibes, y que apoyen a todas las madres para que sigan la lucha y que puedan acompañarlo donde quiera que se hagan las manifestaciones o la protesta para pedir justicia por cada uno de nuestros hijos. Así que justicia por Nicolás Nadal y por cada uno de los pibes y pibes muertos en democracia. Gracias. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Yo soy hermana de Laura Moyano, la trans que mataron el año pasado, el 25 de julio. Bueno, le agradezco a todos y a todas, y bueno, por darme este lugar para hablar una palabra, para dedicárselo a ella y a todos los casos que están impunes. Para vos, hermana Laura, de mi alma, con amor y mucho orgullo, te dedico estas hermosas palabras que salieron dentro de mi corazón. Fuiste brutalmente golpeada, asesinada, acá, en Córdoba, hace casi un año y medio, el 25 de julio. Hermana, ese día que nos enteramos de tu asesinato, el día que te arrebataron de la vida, que te quitaron, de nuestras manos. Nos rompieron el alma. Nos rompieron el alma y nuestros corazones, a mí y a toda mi familia. Tenías una vida hermosa, llena de alegría, felicidad, amor, ternura. Eras una mujer valiente, luchadora, compañera, cariñosa, que te entregabas y nos enseñabas a nuestra familia, amigas, amigos, vecinos, niñas y niños del barrio. ¿Sabes una cosa, hermana Laura? Aunque la justicia sea lenta o diferente, porque no todas las muertes valen la misma para ella. Nunca, pero nunca jamás dejaremos de luchar para encontrar a los verdaderos asesinos, criminales que te hicieron y nos hicieron semejante atrocidad. Vamos a seguir luchando y seguimos a la justicia y siguiendo a la justicia, perdón. Cueste lo que cueste, que investiguen y que se lleguen al aclarecimiento del caso, porque nos siguen matando y nos tocan a una, nos tocan a todas. Hoy, una vez más, exigimos justicia, Laura. Justicia por Estrella Belén Sánchez y por todos los casos que siguen impunes. Laura, presente ahora en nuestros corazones, en nuestra vida, ahora y siempre. Laura Moyano, presente ahora y siempre. Y todos los casos que siguen impunes. No vamos a parar, compañeros y compañeras. Me dan fuerza todos los días y cada segundo que yo vengo acá, tengo mucha fuerza. Gracias a ustedes y gracias muy amable por estar acá arriba para enseñarle la justicia que tiene que exigir justicia, porque no la hay, pero con nosotros va a haber. Vamos, arriba, compañeros. Muchas, pero muchas gracias. Hola, compañeras. Hola, compañeros. Voy yendo atravesada. Soy la miseria. Soy el olor a mierda que sale de las cloacas porque Mestre no vino hoy tampoco. Soy sangre. Soy el hambre. La locura. Tan rápida como un 22 y tan hiriente como una palabra. Un punto. Una mancha que no se borra. El tiempo perdido y el trabajo esclavo. Soy una moneda. Un bajo sueldo. Yo soy trabajo sexual. Soy callos, soy fractura, una víctima de cáncer que emana porta. Soy tortura, soy una tierra tomada, soy un suicidio, un golpe. Soy la mentira, la retaguardia, soy herida. Traumatismo de cráneo, soy caída, soy miedo, soy desesperación. Soy el olvido, quiero volver a casa, pero nunca, nunca seré policía. Me llamo Lucía Membrives, hermana de Julián Alves. Mi hermano, asesinado por este sistema patriarcal y capitalista, por la mano dura y el viejo código de faltas, fue encontrado el 19 de septiembre de 2015 en su habitación con un tiro en el cuello que le atravesaba la cabeza. Traumatismo cráneoencefálico debido a herida por proyectil de arma de fuego, dice el Poder Judicial. Yo digo política de Estado, yo digo política de seguridad. Yo grito abuso policial y Estado ausente. Estamos hablando de un genocidio organizado, porque cuando matan un pibe o una piba, matan una familia y a un pueblo. Porque Julia nos hace falta a todos y a todas, al igual que todas las víctimas del abandono del Estado y de la represión. Al igual que los desaparecidos del año 70 y los de ahora, los de siempre. Y si alguno está conforme con esta democracia, déjeme decirle, compañero, que la democracia no es solo poder votar. Es que todos y todas podamos caminar por la calle sin ser perseguidos, sin ser detenidos arbitrariamente, acosadas por nuestras ideologías. Es que no aparezca ni una persona más asesinada por una bala policial ni una mujer abusada. ¡Nunca más, loco! ¡Pero no un nunca más de chamudo! Porque sigue habiendo secuestros, sigue habiendo tortura y siguen existiendo la persecución a las personas que denuncian esto. Sigamos construyendo todos juntos un movimiento que le haga frente a esta yuta. Julián cumplió 22 años el viernes pasado. Julián no conoció tu nuevo código de convivencia, nefasto, porque hasta que se modificó el código de faltas, yo lo había matado a él y a muchas más. Así que, ¿qué me venía a hablar de dolor, Rati? ¿Qué me venía a caretear que tenés miedo de andar por la calle? ¿Qué querés inventar? Y por eso, Y por eso marchamos. Por el encuentro. Porque la marcha de la gorra es nuestra Navidad. ¡Vamos, loco! ¡Que no nos toquen nunca más! ¡Nunca más un joven menos en la mesa! ¡Nunca más una mujer asesinada por denuncias nunca tomadas! ¡Nunca más un guacho pobre haciéndose policía! ¡Porque vos, Rati, te olvidaste que venimos de la misma vida y de la misma cuadra! Pueden desaparecerte, pueden asesinarte, pueden llevarte al suicidio, pero nadie es capaz de borrar mi recuerdo, nadie es capaz de matarte en mi alma. Reconstruyan mi vida, los responsables de Julián, los responsables de la muerte de Julián, péguense un tiro en la sien y devuélvenme el sueño, loco. Yo voy por ustedes, vamos todos juntos a buscar a los responsables. Se lo juro por la sonrisa de mi hermano, loco, vamos. ¡Aguante la marcha de la gorra! Yo soy Viviana Alegre, la madre de Facundo Rivera Alegre, el rubio del pasaje, desaparecido en febrero del año 2012. Como todos saben, toda la falencia que hubo en esa investigación y los responsables están ahí atrás. Siguen siendo los mismos, aunque cambió el gobernador, el actual no me quiere recibir, ni tampoco el ministro de Derechos Humanos, el doctor Angulo. Ninguno de los dos me quieren recibir. Porque tiene una bajada de línea del anterior gobernador, el mayor narco que tiene Córdoba, que se llama De la Sota. Él sabe dónde está Facundo Rivera Alegre. La seccional quinta también lo sabe. Así que yo les pido, por todos los pibes, yo sigo marchando, no solo por Facundo. En esto no se termina encontrando a Facundo, porque Facundo está desaparecido. Yo ya lo viví en la época de la dictadura. Me desapareció un hermano y una cuñada embarazada. Hoy me desaparecen a mi hijo. Entonces, por todos estos pibes que están acá, yo siempre voy a estar con ellos. Porque Facu, yo sé que está por ahí. Él me está acompañando. Yo sé que está por ahí. Y voy a seguir acompañando a todas estas mamás porque nosotros estamos acá y nuestros hijos están en otro plano juntos, festejando que estamos acá nosotros luchando por ellos. Le pedimos a toda la sociedad que se involucre, que esté, que no mire para otro lado. Porque seguridad no es poner más canas en la calle. Seguridad es incluir a los pibes. Darle posibilidades laborales, de salud, de educación. Así que ahora lo digo, Schiaretti, ¿cuándo me vas a recibir? No hace falta ponerse un cartelito así de derechos humanos. No hace falta llorar saliendo de la sala de audiencias de la mega causa La Perla. ¿Cuándo? ¿Dónde está Facundo? Respondenos a todos nosotros. Les agradezco mucho y ni un pibe menos. Sigamos luchando. Gracias a todos, a todas los que me vinieron acompañando estos 4 años. Muy importante. Y seguiremos en la calle. Antes de irme le pido un fuerte, pero fuerte aplauso. Mucha buena onda y vibra para un compañero, Isma, que la está luchando. ¡Isma! ¡Te abrazamos desde acá! ¡Y un pibe menos! Muchas gracias a todas estas madres. ¡Sigámosla! ¡Gracias! Y como nosotros decimos, compañero, y ahí va. Estas son las mujeres que hoy se organizan para darle batalla a la policía que le mató a los pibes. Hoy le decimos que nunca más. Hoy todo le gritamos, ni un pibe más, ni un pibe más, ni un pibe más, ni un pibe más, ni un pibe más. Y como le decimos siempre, porque sabemos que ellos en algún estado nos pueden ver y nos escuchan, descansen en paz, hijos nuestros, porque no descansaremos hasta que no haya justicia. Buenas noches, mi nombre es Ana María, la mamá de Güere Pellico. Hoy comenzó el juicio por él y estoy esperando que, ojalá Dios quiera que se haga justicia por él. Quiero dejar un mensaje a todas las mamás de Gatillo Fácil, que no bajen los brazos, que luchen, luchen y luchen hasta que se haga justicia. Nada más. Hola, yo soy el papá de Andrés Carreras, me llamo Daniel Carreras, ella es la mamá y la abuela, mi madre. Estamos esperando justicia por Andrés Carreras, que fue asesinado por un comisario llamado Ferreira, de la séptima está. Lo asesinó, 4 años y algo que estamos esperando justicia. Gracias. Jorge Reina. Presente. Jimena Arias. Presente. Nicolás Nadal. Presente. Brian Guaymán. Rodrigo Sánchez, Vanessa Castaño, Cristian Guevara, Juan Carlos Alarcón, Raúl Sánchez, Ezequiel Barraza, Matías Emanuel Panetta, Güere Pellico, Ezequiel Saldaño, Lautaro Torres, Facundo Rivera Alegre, Miguel Ángel Torres, Yamila Cuello, Laura Moyano, Santino Cabanillas, Cristian Alzogaray, Lucas Alzogaray, Omar Enrique Díaz, Julián Alves, David Moreno, Jorge Romero, Miguel Arraigada, Ismael Sosa, Ezequiel Ávila, Lautaro Torres, Iván Rivadero, Estrella Belén Sánchez, Sandra Cabrera, Sandra Figueroa, víctimas de la represión del Estado. Ahora, ahora, ¿a dónde nos vemos, compañeras y compañeros? En la lucha. Organizan la 10ª Marcha de la Gorra, Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, Asamblea Villa Boedo, La Brújula Barrial, Asociación Civil La Minga, La Poderosa, Ecos Córdoba, Cobla Brecha en el FOCOP, Centro de Estudiantes Santacruceños, La Bisagra, Taller Ambulante de Serigrafía, La Colectiva, Fundación La Morera, Rimando Entre Versos, Servipro, Las Rimandas, Juventud de Izquierda Socialista en el FIT, UJS del Partido Obrero, Polo Obrero, Juventud Nuevo Encuentro, La Urdimbre, Patria Grande, Techo, 29 de Mayo, Encuentro de Organizaciones, Jóvenes de la Tela, Jóvenes de los Cortaderos, Jóvenes de Villa Bustos, Los Mini Rimando, Creu de la Plaza de la Intendencia, Agustín MLSC, Zona de Cuarentena, Radio Rimbombante, Papay y su Banda, Mansa Cumbia, Perro Verde, Juventud de la Nueva Barranca, Osmosis, Común Unión, Colectivo Investigador Marcha de la Gorra, Biblioteca Popular de Bellavista. Vamos a ir recibiendo y leyendo las adhesiones de las diferentes organizaciones, familiares, de víctimas de Gatillo Fácil, de tortura y muerte en cárcel y comisaría. La vamos a ir leyendo en el transcurso de la noche. Ahora, llamamos a las compañeras y los compañeros que valientemente están poniendo el cuerpo en la toma del pabellón argentino. Buenas noches a todos y a todas. Con mi compañera queremos leer un documento que escribimos desde la toma en el pabellón Argentina. Gracias. Los y las estudiantes que estamos efectuando la toma del pabellón Argentina queremos manifestar nuestro apoyo a la 10ª marcha de la gorra. Adherimos y apoyamos la movilización como medida necesaria para visibilizar una de las más fuertes problemáticas de nuestra provincia, para reivindicar los derechos comunes a toda la población de transitar por las calles de la ciudad, expresando libremente las diversas identidades culturales, sin miedo, sin persecución, sin discriminación. Le decimos basta a la criminalización de la pobreza. Denunciamos el accionar de un cuerpo policial corrupto y asesino, que actuó impunemente gracias a la complicidad del Estado. Por esto, gritamos que el Estado es responsable, que no queremos ni un pibe ni una piba menos y que estamos en pie de lucha para defender a cada uno de nuestros derechos. Exigimos justicia por cada una de las víctimas del gatillo fácil y nos seguimos preguntando, ¿dónde están cada uno de los desaparecidos en democracia? ¿Cuántos más? Ni un pibe menos y ni una piba menos, compañeros y compañeras. Por otro lado, le agradecemos a la organización de la 10ª Marcha de la Gorra por este espacio e invitamos a todos y a todas a hacerse eco de la defensa de la educación pública y gratuita, porque la entendemos como una de las herramientas más efectivas para lograr la transformación social. La universidad tiene que ser un campo de construcción del conocimiento al servicio de la comunidad, de manera horizontal y no asistencialista, como propone la reforma política que se pretende aprobar. Esta reforma, que se votaría en la Asamblea Universitaria de mañana, es de carácter antidemocrático e ilegítimo. Forma parte, además, de un plan de avanzada contra la educación pública a nivel nacional, que busca imponer un modelo neoliberal y mercantilista. La UNC, como universidad que tiene historia en la lucha, es la elegida como una prueba piloto de un paquete de reformas y recortes al sistema universitario en particular y al sistema educativo en general. A partir de esto, como sabrán, durante el día de ayer tomamos el pabellón Argentina de manera tranquila y pacífica, no solo para exigir que no se realice la asamblea de mañana, sino para demostrar que estamos de pie y en lucha, dispuestos a defender otro modelo universitario educativo que sea realmente del pueblo y para el pueblo. Una vez más, los grandes medios de comunicación de la provincia nos criminalizan a nosotros estudiantes y apoyan a la burocracia universitaria. Nada sorprendente, de la misma manera criminalizan a los pibes y a las pibas y apoyan a la policía asesina. Estos mismos medios de comunicación son los que legitiman la represión, celebrando el accionar policial en la calle y en la universidad. No es casualidad que La Voz del Interior haya subido anoche una amenaza de desalojo policial disfrazada de noticia. Entendemos que la seguridad no es estar rodeado de policías que nos cuiden de delitos, sino que la seguridad es tener acceso a todos los derechos humanos, como la vivienda, la educación y la salud. Entendemos que la seguridad debe ser democrática y no hacer distensiones sectarias. Es aquí donde exigimos que el Estado se haga cargo de generar políticas públicas respetuosas de los derechos humanos, de todos y de todas, para que deje de ser solo un discurso y se convierta en una acción concreta. A la educación se la defiende todos y todas juntas. Contra la policía estamos todas juntas. El Estado es responsable. Este gobierno es el motor de todas estas políticas nefastas que solo atentan contra la población para seguir beneficiando a los más poderosos. Sin mucho más que decir, agradecemos una vez más a la organización de la 10ª Marcha de la Gorra y alentamos a todos a defender la educación pública y los derechos de los pibes y las pibas. La lucha es amplia y tiene muchos frentes, pero el fin es uno y todos juntos y juntas somos más fuertes. Ni un pibe menos, ni una piba menos, también defendamos la Universidad Nacional de Córdoba. Adhieren a la 10ª Marcha de la Gorra, Centro de Estudiantes del Cabré, Universidad Nacional de Córdoba. Luchamos por una educación laica, gratuita y de calidad por los derechos de todos los jóvenes. Adhiere también la familia Usmerini, Juan Carlos Martínez, hace 6 años de su muerte, siempre lo vamos a recordar. Sus familiares de barrio, José Ignacio Díaz, tercera sección. Organizan también la 10ª Marcha de la Gorra, Zumba la Turba, Federación de Organizaciones de Base, Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, Transtocadas, La Tinta, Manifiesto, Mucho Palo Noticias, Programa del Sol, Laucha, Me lo contó un facho, El Aspirante, Medio Negro, Revolución CC, Centro de Estudiantes de la Facultad de Artes, Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología, Centro de Estudiantes de la Facultad de Comunicación, Centro de Estudiantes de FAMAV, Centro de Estudiantes de Filosofía, Centro de Estudiantes de FAUD, PTS, Derecho a Pensar en Libertad, Espacio San Martín, Coordinadora de Barrios, CECOPAL, CEAS, AISU, AMAR, CTA Córdoba, Coordinadora por la Aparición con Vida de Yamila Cuello, Red por el Reconocimiento al Trabajo Sexual, MST, Nueva Izquierda, FOCOP, FUC, Centro de Estudiantes de Lenguas, Red Nacional de Medios Alternativos, Murga Los Descontrolados de Alberdi, Universidad Abierta, Murga La Runfla del Calicanto, Federación Juvenil Comunista, JP Descamisados. En este momento se está haciendo una cobertura colaborativa, una transmisión radial en vivo en la web de la Marcha de la Gorra. Porque enferma, contamina, mata y explota. Fuera Puerta de mi Barrio, justicia por Olivia. Marcha, 30 de noviembre, 18 horas, Colón y General Paz. Convoca a vecinos unidos en defensa de un ambiente seguro. La Marcha de la Gorra es un fenómeno social antirrepresivo que excede los límites de nuestra ciudad e incluso los de la provincia. Porque la lucha es contra la represión, contra los códigos que nos limitan, contra el gatillo fácil y contra el Estado policial. En algunas localidades ya se viene marchando hace algunos años, otras lo hacen por primera vez y entre otras se llevarán a cabo distintas actividades o jornadas antirrepresivas. El Estado es responsable. Marcha de la Gorra Río Cuarto, 18 del 11. Segunda Marcha de la Gorra en Mina Clavero, 17 del 11. Marcha de la Gorra Sierras Chicas, el 18 también. Marcha de la Gorra en San Francisco, también el 18. Marcha de la Gorra en Villa María, el 18. Catamarca, Taller, 17 del 11. Segunda Marcha de la Gorra, Mar del Plata, 21 del 11. Marcha de la Gorra La Plata, 23 del 11. Marcha de la Gorra Tandil, 26 del 11. Gran Buenos Aires, Zona Oeste, informe de la situación represiva, 18 del 11. Jornada Cultural Antirrepresiva en Lavallo. Festival contra las detenciones arbitrarias en Isla Maciel. Adhiere también la Juventud Nuevo Encuentro Córdoba. El 18 de noviembre volvemos por 10ª vez a marchar. Volvemos en masa y con paso firme, porque siguen insistiendo en invisibilizar nuestro reclamo. Volvemos porque nos siguen reprimiendo bajo las consignas de un sistema de seguridad, entre comillas, inseguro, que lejos de ser inclusivo, criminaliza a la pobreza, porque siguen justificando la mano dura y la estigmatización, porque ni código de faltas ni de convivencia queremos. Volvemos por 10ª vez a mostrarle a la ciudad que no nos vamos a callar, que salimos a repudiar a los que asesinan a nuestros pibes y pibas, a los que desaparecen, a los que persiguen, a nuestros carreros y carreras, a nuestras trabajadoras sexuales. Les vamos a parar la mano al abuso policial. El viernes la Juventud de Nuevo Encuentro sale a la calle a reclamar con alegría, a recordar, a luchar y gritar. Cuanto más el Estado es responsable. Vamos a ir esperando que se vayan ubicando las bandas. Les recordamos que hoy tocan en la 10ª Marcha de la Gorra Papá y su Banda, Cuarteto de Villa Boedo, Mansa Cumbia, Rimando Entre Versos, Perro Verde. Así como denunciamos las políticas represivas de nuestro país, también denunciamos lo que sucede más allá de nuestras fronteras y nos solidarizamos con toda la lucha de los familiares de Afadevic en la defensa de la memoria histórica del pueblo peruano y en contra de la demolición de los nichos de los compañeros asesinados en los penales del Frontón, Lurigancho y El Callao. No a la, demolición de los nichos de los prisioneros asesinados en los penales del Perú del 86. A tener en cuenta los recortes que sufrió el boleto educativo, la deuda que tienen con las empresas, el gobierno, y que no las paga, no está dispuesto a pagarlas. Compañeros, no se vayan, ya vienen las bandas. Esta es la 10ª marcha de la gorra. En Casa de Gobierno denunciando que la responsabilidad la tiene el Poder Ejecutivo. Esta es política de Estado. Este es un genocidio planificado por las políticas de un Estado capitalista que apunta a concentrar en pocas manos lo que nos corresponde a todos y a todas. Les estamos mostrando el culo a la infantería en este momento. ¡Vamos, la 10ª marcha de la gorra!